Llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás donde tú quieras ir y tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nada podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituir, y robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Mirar arriba para muchos es difícil. Llegar al cielo se hace casi imposible. No debes limitar tu vida a lo que ves, tampoco a lo que digan de ti. Llegarás donde tú quieras ir y tu destino te espera de frente. Las alturas fueron hechas para ti, solo tienes que creer que nada podrá detenerte, nadie podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituirte, y robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar el cielo. Nadie podrá limitarte. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que volar, que nadie podrá sustituirte, y robar lo que Dios te ha destinado. Tienes alas y no puedes quedarte ahí. Tienes que alcanzar.